Estamos en Paradigma Radio y esto es Esencias Sonoras, el programa de músicas selectas para una inmensa minoría. Hola, saludos cordiales y bienvenidas, bienvenidos a esta 21ª entrega de Esencias Sonoras. Comenzamos, como siempre, con la ilusión y el deseo de haceros pasar una hora amena de radio. Ya sabéis que Esencias Sonoras quiere ser un punto de encuentro ecléctico en lo musical. Por aquí os presentamos cada semana una selecta y exquisita selección de músicas de todas las épocas y estilos. Músicas que en ocasiones no es muy comercial y hasta tal vez minoritaria, pero tratamos que sea siempre de gran calidad. Y sin más, comenzamos. Hoy con Edu Casas al control de sonido y mandos técnicos, y un servidor, Rafa Martínez Guillén, a la producción y presentación del programa. Bueno, ya sabéis que solemos utilizar, casi todos los programas, un hilo conductor en cada edición, para, a modo de justificante, de excusa para poner música variadas que nos gusten, nos apetece que escuchéis. Pero también sabréis ya a estas alturas, porque me consta que cada vez somos más en la familia de Esencias Sonoras, que puntualmente nos visita algún invitado especial, en el que, bueno, nos habla de su presente, su pasado, su futuro y sobre todo de sus gustos musicales y de sus propuestas. Bueno, pues para hoy contamos con un invitado de postina, además, una persona, un músico, un catedrático, entre otras muchas cosas, creo, ahora él nos contará. Una persona que os puedo asegurar es muy conocida en Córdoba y fuera de ella. Bueno, sin más preámbulo, os digo, me estoy refiriendo, y lo tengo aquí delante de los micrófonos de Paradigma Radio, al gran Javier Estévez. Javier, Javi, bienvenido a nuestro programa Esencias Sonoras. Muchas gracias, un placer estar aquí. El placer es nuestro de tenerte aquí y de que nos hables después de todo eso, de tus proyectos más inmediatos. Costa, que tienes ahí una cosa muy interesante de la que nos vas a hablar, por supuesto, pero también del pasado, en el que de alguna forma yo tuve que ver en su momento, conocí en el pasado. Uh-huh. Pero bueno, cuéntanos antes un poquito más, ¿vale? Porque la gente que nos consta, que nos escuche ya mucha gente de fuera de Córdoba, aquí en Andalucía, en España. Ah, por cierto, antes por ahí sonaba, ya lo ha quitado Edu, porque Javi viene con sus propuestas personales de su proyecto actual, Subtónica. Ahora nos hablará más en profundidad, pero también de sus gustos musicales y trae temas que vamos a ir escuchando. Uno de ellos es el archiconocido An Englishman in New York. Lo que pasa es que yo te he puesto, no sé, sí, una versión diferente. Sí, lo conozco. Es el Englishman African, sí, sí, sí, in New York. La conocía. Sí, sí, con Sting y Shirazi. Pero al final escucharemos la que tú has traído, la original, ¿eh? Bueno, Javi, cuéntanos acerca de ti y ya, si quieres, del proyecto, enlaza un poquito y enseguida pasaremos, tranquilos, tranquilas, a escuchar música, que es de lo que se trata y lo que estoy seguro que queréis también escuchar en este programa. Javi, cuéntanos. Bien, pues nada, como tú indicabas, soy cordobés apasionado de la música de hace ya unos cuantos años y, bueno, yo creo que como mucha gente que no hemos tenido formación académica o reglada, ¿no?, en lo musical, pues con eso de 14, 15 años, pues nos abdujo el rock fundamentalmente, aunque, bueno, yo siempre he sido melómano desde chico, ¿no?, de Michael Jackson, de Depeche Mode, pues cosas que se escuchaban en casa también, más de canción más ligera y de todo. Y bueno, pues creí que el único instrumento que no necesitaba formación era la batería, por aquello de dar golpes, y me aventuré con mi compañero, que en paz descanse, Manuel Ángel Martínez, y mi otro compañero, que también tristemente desaparecido, José Miguel Panadero, el chino. Pues nos liamos la manta a la cabeza y con mucha gana y mucha ilusión formamos una banda que era Estirpe. Estirpe, muy conocido. Y a partir de ahí, pues bueno, fuimos navegando y corriendo mil aventuras y, efectivamente, bueno, tuvimos la oportunidad de hacer una cosita muy bonita contigo y luego pues lo más reciente, como te indicaba, mi proyecto Subtónica, que en lo musical difiere bastante de lo que yo venía haciendo y he soltado un poco las baquetas, menos para grabar los discos, que ahí no las suelto, y me he puesto a cantar. Vaya, muy bien, por cierto, ahora escucharé, vamos a escucharlo ya. Únicamente, oye, decide, bueno, que me puse ahí con la batería y tal, pero no os penséis que Javi, que es que llegue, sale ahí... Lo he resumido. Sí, pero vamos, Javi, este es doctor ingeniero agrónomo y catedrático en la Universidad de Córdoba. Vaya, ahí hay un aula que luego nos habla un poquito de esa aula de rock y cultura underground que diriges, que coordinas tú. Y bueno, también he investigado por ahí internet, veo también que has participado en Colectivo Poetas por el Clima. Bueno, de todo eso iremos hablando a lo largo del programa. El proyecto, nos hemos dado el nombre ya, Subtónica. Eso Subtónica, es. Vale, pues mira, ¿qué te parece si antes de, bueno, pues de hablar de más cosas que tú has ido ya ahí apuntando, Estirpe, un grupo, yo estoy seguro que lo conocéis, ¿cuántos discos hicisteis con Estirpe? Un montón, fue un grupo con mucha repercusión. Sí, empezamos en el 97 al primer álbum, y ya en la década del 2010-2020 también, yo abandoné la banda y siguieron sacando algún disco, pues no sé si 7, 8 discos. No, una banda muy, muy conocida. Tanto así, el evento que comentaba Javi, en el que yo participé, era, bueno, pues quisieron culminar un poco, ¿no? De alguna manera, con un directo desde el Gran Teatro, directo, de un par de días, y ahí pues contaron una sección de vientos. Yo ya había entablado una cierta amistad con Manu, en paz descanse, por una grabación anterior, bueno, y ahí surgió. Bueno, de eso hablaremos. Vamos a escuchar música, ¿no? Si te parece. Sí, sí, perfecto. Y quiero, tú vienes con tu lista y quiero que escojas tú, escojas de... Pues, vamos a empezar con lo nuevo, ¿no? Sí, lo nuevo... A ver, ¿qué te apetece? Fuimos Héroes, por ejemplo, es una de las canciones... Esa es genial, y un vídeo también muy bueno. Que cierra el disco y yo creo que da una idea un poco del rock... así más melódico por donde me estoy moviendo. Efectivamente tiene un vídeo que rodamos en los Pirineos pasando un poquito de frío. Imagino. Y sí, se ve siempre, ¿no? Sí, además frío de verdad, vale. Y se titula Fuimos Héroes y bueno, pues habla un poco de... Tiene una historia un poco personal, pero que a la vez yo creo que mucha gente se puede sentir identificado, reivindicar ese lastre que a veces tenemos... la mochila de la culpa cuando sufrimos un trauma severo en algún momento. Ajá. Y bueno, pues hicimos lo que pudimos, ¿no? Como dice la canción, lo hicimos bien o lo hicimos mal, pero era lo que había que hacer, ¿no? Y además, y fuimos héroes. Fuimos héroes, efectivamente. Carajo. Ahí es. Pues nada, vamos a escuchar, veréis que el tema es fantástico y seguimos hablando. Tres, dos, uno y vino la explosión. El miedo, el vacío y los proyectos. La superación. Aunque nadie lo diga, fuimos héroes. Fuimos héroes. Difícil evitar la tentación. Creímos no caer en la trampa. Los excesos, la religión. Aunque nadie lo diga. encontrar la grieta, descubrir la luz, haciendo del esfuerzo toda una virtud. Basta ya de autoculparse, basta ya de autoculparse. Bueno, ahí estaba ese Fuimos héroes. Os ha parecido, seguro que os habrá encantado. Bueno, se os ha hablado ya de este tema. Mira, yo quisiera preguntarte para la gente, si, sabes que hay gente, bueno, que le gusta situarse un poco en lo que está escuchando. ¿Cómo etiquetarías tú este proyecto de Subtónica? Porque a mí, yo no he querido... Es difícil. Es difícil, ¿verdad? Sí, es difícil. Yo digo, voy a poner etiqueta, pero no, te voy a dejar, sí, dejar que complicado. Sea Javi, que es lo suyo. A ver, yo suelo decir que con Subtónica yo hago canción popular, en el sentido de que no estoy haciendo nada ni experimental, ni técnicamente estoy intentando innovar en algo. Estamos en el mundo de la canción, por llamarlo de una forma pop rock, para entendernos. Tampoco hay un folk ni una raíz más allá de armonía y atmósfera y arreglos que vienen, pues eso, ¿no? Del poco el pop alternativo, sí que no bebe de cuestiones así muy, muy mainstream, por decirlo de alguna forma, aunque esa palabra también está un poco pervertida muchas veces. Sí. Pero en definitiva intento hacer en cada momento lo que la guitarra y voz me va saliendo para componer. El texto tiene mucho peso, ¿no? La parte lírica, la letra es fundamental, y a veces yo lo arropo de esta, porque mi background de batería, grabo las baterías, me gusta arroparlo de esa instrumentación, pero que se podrían tocar a guitarra y voz. Ajá. Eso te iba a preguntar justamente, dos cuestiones. Una, ¿quién graba aquí? Porque Javi nos avanzaba antes, que es batería, y yo te conocí como batería, uh-huh. Ya sabía después que estabas cantando, pero ahora me mola también la guitarra. Claro, ¿cómo has participado tú en la grabación? Claro, la batería y, digamos, la parte de preproducción de algún arreglo de sintetizadores, algo así básico a nivel de demo, ¿no? De producción. Ajá. Lo llevo al estudio y allí con el productor vamos trabajando la base rítmica, que él graba bajo y guitarra. El primer disco sí lo grabaron dos músicos de aquí, Curro Martín y Javier López. Y luego yo alguna acústica. Y finalmente, pues, voces y algunas dobles voces. Uh-huh. Pero el resto de la instrumentación con el productor, que es Pachi García, que es una persona que nos conocemos, fue técnico de Estirpe hace 1000 años y, bueno, tenemos una amistad. Y vamos, digamos, construyendo la canción, porque él es guitarrista y toca también el bajo. Y a partir de ahí, pues vamos dando forma a esos arreglos de esa canción, que melódicamente, armónicamente, con una construcción básica de guitarra y mi voz, ya están diseñadas. Ajá, inicialmente. ¿Y las composiciones son tuyas? Sí. Son tuyas, sí. Todas, del disco. Sí. Vale. ¿Este Pachi García es de aquí, es cordobés? No, es de Baeza. De Baeza. Alice, tiene su proyecto musical. Claro, Alice. Me suena. Por eso es que habéis grabado una parte del disco, está grabado claro, ahí, está ¿no? grabado, lo, sí, en Úbeda, la batería, exactamente, en Úbeda. Vale. Algunas voces las he grabado en casa y el resto allí en Baeza, en el estudio, en Alice Record. Y en Úbeda también, hay un par de estudios, yo he grabado en alguno de ellos, con gente, con ellos. Uno Bomb Track, se llama. Ajá. Así como realmente es como una casa sí, antigua. Creo, sí, grabado ahí. Sí, que parece un portal. Y el técnico es que no recuerdo el nombre. David. Sí. Bueno, ya estamos hablando un poco más de la cuenta, pero espero que esté resonando interesante. Lo que queréis seguro es escuchar música y ya tenemos preparado el segundo tema, ¿vale? Y continuamos hablando del proyecto y luego más adelante nos iremos adentrando en el pasado y en el futuro. Vamos, ¿lo presentas tú, el siguiente tema? Este tema da título a lo que ha sido el segundo EP, se titula Lo que queda, y es una canción también un poquito distinta, muy, muy corta, que ahora parece que está de moda hacer canciones cortas, vale, pero con bastante intensidad y por ahí un 7x8 metido ahí con la melodía, que no es muy habitual en este tipo de canciones, y se titula Lo que queda y habla de por un lado una mezcla como el Memento Mori y el Carpe Diem, como esa mezcla de aprovechar y vivir el presente, pero también con ese peso y esa conciencia de que estamos aquí dos telediarios, como quien dice, sí. Y hay que aprovecharlo, ¿no? Muy bien. Genial. Pues vamos a disfrutar con el tema Lo que queda, Subtónica. Las flores del amanecer mueren por vivir. La urgencia de permanecer lucha contra mí. Orillas buscando el mar, brisas que sentir. Castillos de arena y sal flotan junto a ti. Somos la huella que queda, también el sol y el tiempo en el espejo. Aprenderé a decir te quiero, vidas y amigos perdidos, canciones convertidas en momentos. Que suene el requiem y deja entreabierto el ataúd. El secreto para renacer no es sobrevivir. Tu mirada y verte crecer, eso es ser feliz. Lo eterno es lo más fugaz, como sonreír. Semillas que no se irán, años por cumplir. Somos la huella que queda, también el sol y el tiempo en el espejo. Aprenderé a decir quiero vidas y amigos perdidos, canciones convertidas en momentos. Que suene el requiem y deja entreabierto el ataúd. No esperes a que ya no esté, dame ahora un sí. Vaya que sí, un tema gordo, pero muy intenso y muy interesante. Esto tiene un vídeo también, ¿no? Porque yo lo he visto, ¿verdad? Sí, sí, un vídeo. Sí. Normalmente intento darle bastante importancia a la parte visual, trabajar con gente de la producción, pues, de cine, audiovisual, mucho de Córdoba, para que tenga un impacto, vale, y le dé una dimensión buena. Eso te iba a decir, no sé si alguno de ellos me ha parecido, o no es, igual estoy confundido, digamos así, al natural, ¿no? Sin la IA, ¿no? Porque sabes que ahora está muy de moda utilizar la IA. Sí, son todo al natural. Todo al natural, sí, ¿no? Sí. Luego te preguntaré, a ver, acerca de la IA. ¿Qué opina? Pero bueno, ahora estamos centrados con este lanzamiento. Bueno, espera, antes vamos a situar a la gente porque no lo hemos situado. Quiero que hables un poquito acerca del recorrido del grupo, porque vaya, yo estaba un poco confundido con las fechas. No recordaba, ¿eh? Lleváis un montón de tiempo. Cuéntanos tú un poquito. Hemos hecho ahora 10 años del primer disco. En 2014 publicamos el primer álbum, La Guerra que Respiro. Luego, creo que fue nuestro primer EP. Luego publicamos un disco completo, un LP de título kilométrico. Y luego hubo un pequeño parón porque tuve yo un proyecto también de música un poco para familia o para niños, música educativa. Vaya, que ahí participé yo. Y participaste tú, efectivamente. Vaya. Y que le puse Kids, Subtónica Kids, que se publicó un disco libro. Oye, pues pero cuéntanos acerca de eso, vaya. Eso fue una... Bueno, básicamente fluyó de manera natural. Yo había ya hecho algunos conciertos con Subtónica. Fui padre. Y a raíz de ser padre, pues uno deja YouTube y su algoritmo que vaya solo. Y bueno, pues poco a poco me di cuenta de que había como una especie de nicho, había un vacío de una música que fuese educativa, pero a la vez que tuviese elementos orgánicos de los que yo he participado toda la vida. Pues una guitarra, un bajo, un rock and roll, una canción, digamos, con instrumentos orgánicos, ¿no? Y a partir de ahí se me ocurrió la idea de darle forma y componer algo que hablase, pues, de la importancia de nutrirse bien. Por ejemplo, hicimos un rock and roll que se llama Los Locos de la Fruta, otro que habla del medio ambiente, otro que habla de la importancia del juego. Y bueno, pues tuvo bastante recorrido en el sentido de que, bueno, tuvo bastante promoción, prácticamente sin hacer nada, porque fue todo, fue coeditado con una editorial de Sevilla. ¿Cuál puede ser decirlo? Dilo, Mister, que la gente lo busque por Mister ahí. Mister Momo. Sí, además está, sí. Vamos, que el libro... ¿El título? Se llama Subtónica Kids, un enfoque pedagógico para una educación feliz. Bueno, se llama pues ya título. Tenéis ahí, tomar notas, si no, tirar para atrás. Si lo... Y ahí conté con la colaboración tuya para una canción que se titula El Abuelo Vinilo, y es la historia de un abuelo que le cuenta a sus nietos la importancia que tienen los grandes de la música, ¿no? Un poco a modo de historieta, ¿no? Con una infografía, una cosa bastante trabajada. Y la letra habla, pues, desde Bach hasta Queen, desde Elvis hasta Billie Jean, en fin, va haciendo un poco recorrido, sí, Aretha Franklin y tal. Y entonces busqué, que para eso conté contigo, con un pequeño parrafito que bueno, que servía como para introducir al jazz a alguien que no tuviese... más que no tener ni idea, como para ese padre o esa madre que dice, ¿cómo puedo yo en esta tarde lluviosa que no sé lo que hacer poner una playlist y decirle a mi hijo que esta media horita vamos a escuchar 5 tracks que son clave en la historia del jazz y le voy a contar esto? Y la verdad que las playlists que van por QR, me encuentro mucha gente que la utiliza porque dice de blues, la tuya de jazz, de flamenco, y parece una tontería. Pero hay gente que lo que necesita es que se lo ponga claro, fácil. Sí. Claro. No que no tenga interés, ¿no? Me parece súper interesante, sí. Estuvo, sí, la verdad, que bastante bien, bastante pues, bien. Pues bueno, vamos a recordar el nombre y la editorial, va, para que la gente lo busque, sí, por ahí. Está en Amazon, me imagino, ¿no? Sí, está en toda, sí, en la Casa del Libro, en todo. Subtónica Kids, un enfoque musical pedagógico para una educación feliz. Qué bien, pues estoy seguro que habrá mucha gente que nos está escuchando que... estará interesada en buscarlo por ahí. Y eso, perdona, Rafa, como te decía, fue una parte... Ah, vale, sí, claro, estaba contándolo, sí, perdón. 2019, 2021, me pilló como un poco la pandemia, mi hijo era pequeño y salió, ya te digo, ¿no?, de manera como muy fluida. Cuando el proyecto tuvo un poquito de movimiento como para aventurarme a hacer conciertos, formar una banda, yo estaba ya como en otra dimensión. No sé cómo explicarlo sin que suene mal, pero la época de la crianza, todos los que me estén otro escuchando estado, que lo hayan sufrido en el buen sentido, va por etapas, ¿no? Y yo, bueno, pues una etapa creí y lo compartí con mi hijo, con todo mi entorno, pues todo ese tipo de cosas. Y hay unos videoclips también fantásticos. Sé que hay muchos coles que lo ponen, que lo utilizan, y eso va a quedar ahí para siempre porque no muere, totalmente, ¿no? No perece. Totalmente. Pero tanto como para yo monetizar el proyecto... con una banda, que sé que hay otros músicos, tengo compañeros que hay a nivel nacional fantásticos, que tienen maravilla. A mí me pillé ya un poco a contratiempo porque necesitaba volver a mi proyecto Subtónica normal, sin el apellido Kids, y seguir avanzando en mi proyecto, ¿no? Muy bien. Y muy a partir de ahí, pues saqué... Ahí ya saqué en 2023 el primer EP que tú comentabas antes. Sí. El segundo lo hemos sacado en 2024 y ambos... Hemos fabricado una edición física porque somos de la vieja escuela de... Como tiene que ser, eso me encanta, Javi, me encanta, di que sí. Del CD. Sí, quedamos pocos, pero vamos quedando pocos. Y lo hemos hecho en edición física y lo hemos, vamos, lo tenemos disponible en la web, lo llevamos a los conciertos y, bueno, pues una forma de tener ahí eso físico, ¿no? ¿Tenéis sello? No, todo independiente. Todo independiente. Para digital sí estamos con BitClub, bueno, que es como una distribuidora, ¿no? Súper grande, pero para el físico estamos independientes, guerreando. Vale. Tengo anotado aquí que el primer EP se llamaba Creer para Ver. Exactamente. 2023. Sí. Y el segundo, que es el de los que estamos escuchando los dos temas, que ahora vamos a escuchar un tercero, y ya a partir de ahí vamos a empezar ya a rascar un poquito acerca de los gustos musicales de esta playlist, que es magnífica, ¿eh? No sé si dará tiempo a escucharlos todos, Javi, bueno, pero habrá que seleccionar, porque además todos los temas son muy buenos. Es que no hay nada ahí que quitar. Bueno, vamos a escoger otro tema. Son cuatro en total, ¿no? Los cuatro que tengo aquí en la lista, ¿no? Sí, bueno. Lo que forman este EP, que junto con el anterior, sí, es lo que forman, lo que estaba diciendo Javi. El ¿tiene nombre? El como completo. Tiene cierto concepto el disco, pues se unen los dos títulos y tiene sentido Creer para Ver lo que queda. Ah, vale. Sí, está un poco planificado para que tenga cierto sentido. Sí, sí. Muy bien. Pues ya sabéis, Creer para Ver lo que queda es ese álbum que está por ahí, físicamente, que podéis encontrar, no sé si también en las plataformas digitales o... Sí, en todas las digitales, y en la web, el que quiera el CD físico está en la web. Sí. Va en la web. Subtónica.com. Ahí es, subtónica.com. Fenómeno. Pues vamos a escoger otro tema de este segundo EP. Elige tú. Yo creo que todos menos yo, que es una canción que curiosamente me costó bastante sacarla adelante, porque me empeciné en escribir una décima, que es una estructura poética, la décima espinela, que bueno, pues hay ciertos cantautores que la manejan de maravilla, como Drexler, como Ruibal. Y a mí me costó como 4 o 5 versiones, porque el tema no terminaba de arrancar, y son como 2 décimas en las estrofas, pero el estribillo es un estribillo, digamos, habitual, e ironiza un poco con que todos somos así, todos menos yo, ¿no? Y las décimas hablan un poco, hacen un recorrido, casi prefiero que se escuche directamente, porque hace un recorrido sobre la vida contemporánea que estamos llevando todos, algoritmos, tecnología, velocidad, un poco todo el contexto actual, y ironiza, como digo, diciendo que todos somos así, todos menos yo. Ya. Muy bien, pues vamos a ir con ese todo menos yo, Subtónica. Hilos de odio hambriento y cruel, posverdad como relato, cuando solo importa el dato, y arrancarse así la piel, algoritmos a granel, aceptar lo inaceptable, ofenderse. Los que influyen, Bueno, pues ya estaba ese todo menos yo. Javi, una pregunta de nuevo. Te pregunto por la gente que graba aquí, porque ya me has comentado que participa Pachi García Alice. Lo ha producido, ha grabado una buena también, guitarra, me decías. Sí, guitarra y bajo. Sí, guitarra sí, y bajo. Sí. Porque le preguntaba por esa voz que se oía ahí a modo de radio lejana, si era él también, y me dice que sí. Cuéntanos, ¿qué has grabado tú exactamente en el disco? Sí, creo que lo nombraste antes por encima. Sí, la batería fundamentalmente y, bueno, pues algunas bases de sintes que traigo yo. Solemos trabajar con la demo, digamos, a nivel de mi home studio, la llevamos al estudio y a partir de ahí la empezamos a hacer que crezca. Y las voces, ¿no? Claro, y la voz. Y la voz, claro. Sí. Y te preguntaba... Claro, es que hemos tenido un pequeño problema técnico aquí, estamos retomando algunas preguntas, no se había grabado una buena parte del programa. Y te preguntaba, creo que era, por los directos, ¿cómo funciona en directo? Sí. Porque esta banda, lógicamente, se vende, trabajáis, ¿no? Por ahí, ahora nos hablas también de los planes de futuro, de algo de lo que habéis hecho por ahí. ¿Cómo funcionáis en directo? Cuéntanos. Sí. Tenemos un formato banda que vamos con guitarra, bajo, batería y teclado. Y luego estoy haciendo bastantes conciertos en formato dúo con Juan Di Serrano, que es guitarrista eléctrico que va conmigo también con la banda. Uh-huh. Y vamos a sitios más pequeños y adaptamos estas canciones a formato dúo, un poco electroacústico, con algún pedal, alguna cosita ahí sonando de base electrónica, pero fundamentalmente muy orgánico, muy acústico y muy haciendo que participe la gente. De esos conciertos estoy haciendo bastante. Y con banda, bueno, Paco Tecla, Paco Sibaja, Alex Macías, la batería. Bajista hemos tenido a varios. El último concierto ha estado Pablo Sánchez. No sé si lo conoce, que está ahora porque está estudiando con trabajo, si no me equivoco, de jazz en Sevilla, en superior. Es rubio, y creo que está tocando con... Pues yo creo que está tocando con... cubano teclista. Con Antunes, vaya. El gran Antunes. Sí, qué bueno. Aquí en Córdoba es muy conocido. Pero sí, sin duda estás muy bien acompañado porque tú ya tienes una trayectoria ya extensa. Ya desde Estirpe, pues bueno, y ya está la evolución que tiene el grupo desde 2014, lo decías, sí, ¿no? Sí. Y bueno, estoy seguro que estás muy bien acompañado. La gente ya sabéis, que busque ahí en la web. No sé si en esta era uno de los tramos que se cortó. Te preguntaba si sigues tocando la batería a lo Phil Collins o no. No sé si lo hemos hablado ya en este tramo o no. Sí, no recuerdo, pero comentamos. Cuéntanos. Porque empecé, es un poco raro, porque empecé así, intentando simultanear ambas cosas. Primero sentado, primero de pie, luego sentado. Pero finalmente me quise enfocar más y sobre todo también lo de los acústicos que decía, este formato dúo tan íntimo, me hace un poco focalizar y ponerme bien las pilas en la interpretación, ¿no? Y creo que es una etapa que necesito, digamos, echar gasolina a ese motor, muy bien, ¿no? Muy bien. Muy bien, estupendo. Bueno, pues hemos escuchado ya tres temas de este último EP, pero llega el momento en que pues vamos a cambiar un poquito de aires, ¿no? Vamos a escuchar uno de los temas que él propone en la playlist que nos ha traído. Y ha habido un artista que a mí me ha llamado la atención porque, claro, ahora veréis el resto, pero este Draco Rosa, que yo creo que es... Ya lo he delatado. Este realmente es el artista que yo creo que es Draco Rosa, el artista conocido. Claro, y me ha comentado que sí, explícalo. Es cierto que este artista, además que tú lo comentas, es que ha tenido, no sé si para bien o para mal, pero mira, se ha llamado Draco un tiempo. Sí. Otro tiempo se ha llamado Draco Rosa. Otro tiempo, Robby Draco Rosa. Ajá. O sea, que ha tenido como varios nombres. Sí, pero es muy conocido. Pero que me ha extrañado verlo en esta lista. Entonces digo, ¿será otro Draco Rosa? Digo, no sé, me estaba un poco... Es el único artista que me ha descolocado. Es un artista puertorriqueño que llevó... Sí, ascendencia puertorriqueña. Mira, tengo por aquí los datos. Si quieres te comento. Sí. Para la gente que no sabe, que saben que me gusta siempre dar los datos, el nombre real es Robert Edward Rosa Suárez. Nació en junio del 69 en Long Island. Long Island, Nueva York, pero es de ascendencia puertorriqueña. Sí. De hecho, él está muy vinculado con la isla y tiene... Uh-huh. Y fíjate, tú me comentabas antes que su relación con Ricky Martin. Claro, es que él perteneció al famoso mítico Menudo, muy bien, sí, que ahí está, han salido un montón, el Chayenne, sí, sí. Era Chayenne, era de otro. Tengo ¿no? duda. Pero hay algún otro por ahí. Menudo, no sé si estaba también Luis Miguel o él estaba en otro. Bueno, es que de estos grupos infantiles hay que se creaban en el Caribe, entre Puerto Rico, Miami y eso tal, han salido un montón. Bueno, cuéntanos más, ¿por qué te lo decían de Draco? A Draco Rosas le conocemos ya cuando estábamos en Estirpe, éramos bastante seguidores, a Manuel también le encantaba y al resto de componentes del grupo, porque es un compositor que tiene muchas etapas, empezó siendo como una especie, yo me gusta llamarle como el Lenny Kravitz latino, en el sentido de que utilizaba mucho la guitarra eléctrica, un poco atmósfera, no voy a decir psicodélicas, pero bordeaban un poco esos ambientes, un disco buenísimo, su primer álbum tiene canciones como Madre Tierra, Vértigo también, increíble. Luego se pasó más al pop latino, pero muy, muy, muy elegante, con realmente composiciones muy buenas, y ha hecho un poco como de todo, y es muy, muy auténtico a la hora de cantar. Todo, bueno, en la música latina, en todos los países latinoamericanos lo conocen, tiene duetos con Juan Luis Guerra, que son palabras mayores. Luego, sí, ha trabajado para Julio Iglesias es un artista, sí. De hecho se ha llevado un Grammy latino recientemente por un disco, fíjate qué curioso, con un disco que tiene el último publicado, que es de versiones de grandes temas en español. Tiene versiones de... por ejemplo, del Sin Documentos de los Rodríguez, versiones de este grupo mexicano mítico, que es muy, muy grande allí, Café Tacuba. Café Tacuba. O sea, que ha hecho un disco de versiones y fíjate que precisamente con el disco de versiones le han otorgado el Grammy. Uh-huh. Bueno, un artista difícil de acercarse a él porque es muy heterogéneo, pero tiene barbaridad. Y el tema que he traído... Como me acuerdo, se titula así, Como me acuerdo, me encanta porque tiene una fusión ahí latina con ritmos pesados pero muy auténticos y tiene un aire español, vamos a decirle así, sutil y que tama. Ajá. Cuando lo escuchó, pues alucinaron y ahí por ahí en internet, lo digo para los curiosos, ahí por ahí en internet, en una fiesta... o en una post-fiesta flamenca, que andaban los Carmona por allí. Y Draco, si no me equivoco, en Ibiza, que el vídeo no tiene desperdicio. ¿Sí? Os lo recomiendo. Bueno, pues ya sabéis. Vamos con Draco Rosa. Ya nos ha hablado muy bien Javi de él. Yo voy a apuntar un par de detalles más, entrar por aquí, que fue un artista que lo ha pasado mal, porque pasó un cáncer. Necesitó un trasplante de médula, lo superó con éxito, recayó. Y es empresario también. Si bebéis ron vagabundo o café horizonte, que sepáis que él es el dueño. Sí. Vamos con Draco Rosa y Cómo me acuerdo. Estés, vengo volando a mi lado. recuerdo, amor, como si fuera ayer. Viento llegó, viento pasó, y tú no estás aquí. Bueno, pues ahí estaba Draco Rosa, cuyo nombre real es Robert Edward Rosa Suárez. Nació en 1969 en Long Island. Es, bueno, de ascendencia puertorriqueña. Cantante, compositor, productor, musical, empresario y poeta. Un artista, bueno, que empezó muy joven con el grupo, el famoso grupo Menudo, ahí con Ricky Martin y compañía. Había más gente conocida por ahí. Salía mucho grupo de esos. Mucha gente de esos grupos infantiles que se crean ahí entre Miami y Nueva York y Puerto Rico. El caso es que este artista me ha llamado la atención, sí, que Javi, que lo pusiera en esta lista. De hecho, digo, pues esto es Draco Rosa, es lo que yo creo que es. Sí. Cuéntanos un poquito acerca de por qué tú esta elección. Y lo llevamos escuchando bastante tiempo varios compañeros en Estirpe, por ejemplo, en La Furgoneta. Y en general, cada vez que sacaba un disco Draco, desde que hacía los hits de Ricky Martin, ¿no? Como La Vida ahí Loca, es, Vida Loco, correcto, María, sí, correcto. Y luego sacó un directo que se llamaba El Natural, y recuerdo que estábamos nosotros con, no recuerdo con qué disco en Estirpe, pero que lo escuchábamos, el directo que tenía, esa guitarra, ese punto también de show en directo que hacía. Sí. Y me hablabas tú que te recordaba un poco, lo etiquetabas un poco como el Lenny Kravitz latino, ¿no? El primer disco sí, sobre todo, ajá. Luego ya cambia un poco. Pero sí, es bastante ecléctico y su forma de cantar muy, muy original, ¿no? También cuidando esos textos. Y ya te digo que curiosamente nosotros que con Estirpe hacíamos una música absolutamente distinta, pues una de las influencias, y a Manuel le encantaba Draco Rosa. Y es curioso, porque luego artistas como Julio Iglesias, me comentabas también, bueno, lo hemos visto en algún vídeo con Alejandro Sanz, con gente muy popular. Sin embargo, no lo es tanto. Me has comentado una anécdota curiosa, que vino a España, al Río en Río, y había muy poca gente. 15, 20 personas, muy poca gente. Y sin embargo, ya veis que es una persona. Oye, pues me has sacado a colación un tema, una cuestión que, bueno, de Draco Rosa ya sabéis. además un artista que lo pasó realmente mal, pasó por un cáncer, que de nuevo volvió a atacarlo, pero lo superó con éxito y nada, ahora se dedica, sigue involucrado en el mundo de la música y en proyectos educativos ahí en Puerto Rico. Y para, como anécdota, para los que no lo sepan, deciros que el Ron Vagabundo y el Café Horizonte son suyos. Su así, que cuando, así que bueno, sí. Ya está llegando la anécdota del día. Bueno, has sacado ahí a colación Estirpe. No podemos marcharnos, ya se nos va yendo el tiempo. Me sabe, porque yo estoy súper a gusto contigo. Me está encantando esta entrevista. Un placer, de verdad. Y antes de irnos, se nos van a quedar un montón de temas. Bueno, un montón no, porque le dije, mira que le dije que fuera muy objeto y lo fue. Pero aún así se van a quedar. Pero claro, no nos podemos ir sin escuchar a Estirpe, ¿vale? Y ya luego os citaré los temas que se han quedado pendientes en la playlist. Estirpe, Manu, ¿qué me dices? Hazme un pequeño resumen y vamos a escuchar un tema en el que yo tuve la gran suerte de participar, es el directo ese que se hablaba al principio, en el Gran Teatro. El DVD que grabamos en el Gran Teatro y he traído Encender Otro Ángel, bueno, pues porque un tema que fue single también, porque él se llamaba... su nombre artístico era M. Ángel Mar también, por eso lo de Encender Otro Ángel, porque participabas tú y porque es una canción que sirve un poco para que la gente que la escuche se pueda hacer una idea de por dónde iban los tiros, aunque bueno, también éramos bastante eclécticos y hacíamos difícil. A mí me costaba decir, cuando la gente me preguntaba, bueno, pero Estirpe, ¿qué hacen, no? Sí. Pues no sé. Para bien o para mal era difícil. Sí. Pero tenéis mucha gente, ¿eh? Es un grupo que fue muy sí, no sé, hombre, fueron muchos años, mucho sudor, ahí lo peleamos durante mucho tiempo y bueno, pues Manuel, que tristemente se nos fue junto con José Miguel, nuestro bajista, los tres que fundamos la banda ya por el inicio de los 90. Y bueno, pues también yo siempre en mis directos siempre tengo unas palabras, porque al final fueron muchos años y con los que tú te has subido tantas veces al escenario. Es difícil que cuando estás en los camerinos y pasas ahí al escenario, pues la verdad que están ahí, siempre, ¿no? Sí, sí. Pues ahí, aquí os vamos a dejar una muestra del arte de Estirpe. Ya sabéis, buscar por ahí porque tienen muchos álbumes, no sé cuántos álbumes sacó el grupo en total, pero 8, hay unos cuantos. 9, por lo menos. 8, 9, 9. Seguirlo, buscar también este directo desde el Gran Teatro. Oye, ¿el año cuál es? Por curiosidad. 2012 creo que fue. ¿Cuántos años ya? Vaya, ¿cómo pasa el tiempo? Increíble. Bueno, pues vamos a escuchar este temazo, porque es un temazo, vais a ver. La banda suena genial, estáis todos fantásticos, súper inspirados. Y recuerdo el concierto con mucho, mucho cariño. Y se ve, se plasma, se ve toda esa energía que había, ese buen rollo que había, se ve en el escenario, se ve en el vídeo y espero que a vosotros llegue también con este audio de Encender Otro Ángel y Estirpe. Thank you. belleza de error. Que yo seguiré a tu lado iluminándote. Pero quien decide es tú. ¿Cómo es? Qué bien, qué bien, qué bueno. Os tengo que advertir que ahora el tema continúa, ¿vale? Continúa, Manu se carga ahora de presentar a los músicos y demás, pero lamentablemente pues este programa tiene su duración y si lo dejamos, pues se nos va a faltar tiempo, desde luego, para escuchar el tema con el que empezamos el programa, para citar toda la playlist que nos había mandado Javi y, bueno, para ir despidiéndonos. Antes de que se me olvide, os digo, los temas eran The Post Mode, Walking in My Shoes, estaba Vicente Amigo, pedazo de tema, tres notas para decirte quiero, estaba este tema de Sting y estaba un tema de jazz que intentamos poner pero se nos iba ya el tiempo, ese Take Five, ese tema, mítico tema de jazz de Dave Brubeck con el saxo todavía más mítico e increíble de Paul Desmond. Y ese compás de 5x4 que hizo que mucha gente se aficionase al jazz. Esos temas se nos quedan ahí al tintero. Sí, vamos a escuchar, como os digo, el tema de Sting. Pero antes, bueno, pues toca ya ir despidiendo. Creo que no se nos ha quedado nada pendiente. No sé si tú quieres comentar alguna cosa, Javi. Un poco como siempre hemos ido contando, digamos, el contexto, ¿no?, de cada canción. Ajá. De Depeche Mode lo hemos comentado. Ah, eso sí, pues contanos un poquito, pues, exactamente, pues, sí. Mi banda preferida. Ajá. Fan número uno de los Depeche Mode desde los 80, de que era niño. Vicente, porque lo he visto un montón de veces, y porque siendo un estilo que bueno, que yo vengo de otros terrenos, no me lo pierdo nunca cuando viene. Ajá. No me pierdo sus discos, lo vi hace poco aquí. Eso es curioso, porque tal vez a lo mejor no eres flamenco, pero Vicente Amigo te gusta, ¿no? Mucho. No soy flamenco en el sentido de que no tengo un background ni tengo un entorno. Ajá. Pero amo la música y, como no, el flamenco. Ajá. Y creo que Vicente, elegí ese tres notas para un poco representar cómo puedes fusionar algo, cómo lo sencillo puede ser tan bello, ¿no? Y de una manera tan, no sé, creo que lo Vicente de otro planeta. Suena, ha sonado en este programa, suele sonar. Y este programa muy, muy conocido, bueno, casi todos los que han sonado eran conocidos, pero claro, este sabéis que es el Increíble. Es tal vez su tema más representativo. Uh-huh. Es magnífico, pero suena. Y el Take Five un poco también por eso, por lo... Por cómo, a partir de un ostinato, no sé cómo se compuso, obviamente no sé la historia, pero cómo a partir de un ostinato relativamente sencillo puede ser entrar la música con mucha complejidad, pero a la vez con una belleza y una profundidad. Uh-huh. Que creo que me gustaría que hacer la prueba de que toda la gente que escucha música masiva o mainstream Ajá. Si le pone el Take 5, a ver cuántos lo quitaría, ¿no? Tengo esa curiosidad porque creo sí. que al final la música tiene un punto emocional más allá de la cultura que trasciende, ¿no? Todo eso, ¿no? Y creo que te deja, te hipnotiza. Totalmente. Es un tema hipnótico porque ese, lo que tú muy bien decías, ese tema, ese ostinato de piano y bajo. Y luego es que sobre todo el saxo de Paul Desmond, tío. Es que se tiene un timbre, tiene un color y tiene un gusto tocando que eso, bueno, increíble. Es que te tiene que gustar sí o sí. Bueno, eso se ha quedado pendiente, ya lo buscáis. O bueno, seguramente pues os citamos a que sigáis escuchando Esencias Sonoras porque sonará en próximos programas. Sí. Oye, por último, tienes que aclararlo antes de que suene sí. y despedirnos Sting. Porque el Sting, sí, sí. porque Sting. El Sting porque, bueno, también yo soy muy, al final me crié con la radio y la música de los 80, que la música que se escuchaba en la radio en esa época afortunadamente era muy buena, había de ajá. todo, pero yo conocía a Sting la radio con Police, ¿no? Con Every Breath You Take, ajá. que fue el single, y In Englishman, New York, desde que era pequeño y vi el videoclip, me fascinó. Y es un poco lo he traído aquí para reivindicar cómo realmente un aire jazzero que ajá. tiene el tema, ¿sí? dentro de que es una canción pop, ¿no? Con una melodía, una ajá. cadencia ahí más asequible, puede ser una canción radiable y puede ser una canción que tenga un mensaje tan maravilloso que pasan los años. Y que tú has puesto el guiño que hacen con este africano, ¿no? De, sí, sí. Un africano en Nueva York, ¿no? Una versión de las muchas que tiene, una es eso es, que, un africano. Que es reciente. Pues, y es increíble el texto, la música, claro. ese corte que tiene en mitad, que cambia la armonía. Sí, cuando, y entra ahí al saxo el hermano de Marsalis, Bradford Marsalis, me salía Winton, el trompetista. Sabéis que los Marsalis son una familia extensa. Está Winton, el trompetista, Bradford Marsalis, que escucharéis, y está también Del Fayo Marsalis, que toca el trombón. Pues fíjate tú, yo pensaba que había escogido este tema por una cuestión de la letra. Pues es que cuando dice un momento que dice «Be yourself, no matter what they say», lo de «sé tú mismo sin importar lo que digan». Sí, ¿sabes? Sí, pues por supuesto que la canción yo creo que es increíble en lo musical. Y también, pues Sting es de esa rara avis que como músico es excepcional, pero como compositor también lo ajá. es porque su mensaje, o sea, no da puntada sin hilo. Bueno, hay canciones, el Fragile, que el otro día el Fragile lo escuché, una versión de Fragile lo escuché en la serie esta que ha tenido mucho éxito que es Adolescencia. No sé si lo has visto. No, lo he visto. No soy muy de series, la verdad. Una serie en Netflix que ha causado como un impacto. Sí, pero me suena mucho, sí. Porque está grabada en plano secuencia, ajá. los cuatro capítulos, que es sí, una barbaridad técnica. He hablar de ella, sí. Bueno, pues ahí el final de un capítulo suena Fragile en versión coral, que yo cuando ajá. lo escuché digo, si es que, claro, cuando una canción es buena, la letra, la melodía, bellísima. Sí, bellísima. Sí, tiene. Es uno. Mira, y curiosamente, ¿sabes? Que me da un poco. Pero tampoco llevamos muchos programas. Este es el 21. Bueno. Pero no, creo que no ha sonado todavía Sting, y es Sting. Uno de mis compositores, fantasía, músicos favoritos. Buenísimo. Y desde la época de Police, ¿eh? Police sí, me encantaba. Bueno, o sea, que grandes temas. Pues nada, Javi, oye, toca ya despedirnos. Confiamos que os haya gustado el programa, todo lo que nos estáis escuchando, y confiamos que lo hayas te hayas sentido a gusto. Disfrutado muchísimo, ¿sí? Un placer ¿sí? grandísimo. Sí, sí, sí, sí hemos sí, hablado sí. un poquito de todo, creo que no se nos ha quedado nada. Os recuerdo, por supuesto, que Javi viene aquí hablándonos de su último disco, de Subtónica, que es, recordamos, Creer para ver lo que queda. Eso es. Buscarlo en las plataformas. Y nada, os invitamos a seguir escuchando el programa, a seguir escuchando a Subtónica y los proyectos de Javi. Os recuerdo también el libro, ¿eh? El libro ese que tiene por ahí. Recuérdenos otra vez el libro, que la gente se lo apunte por ahí. Subtónica va. Kids, además aparece ahí una playlist hecha por Rafa, el maestro, y, sí, y bueno, la de ya, un enfoque sí. musical pedagógico para una educación feliz. Ahí lo tenéis. Muy bien, Javi. Oye, pues de verdad, un placer. Igual, de verdad. Está súper a gusto. Como decía, espero que vosotros también, que hayáis disfrutado del programa. Y nada, ahora sí ya nos marchamos, deseando que hayáis pasado un programa entretenido, agradeciéndoos la compañía y citándoos para una próxima edición de Esencias Sonoras. Sabéis, cada sábado a las 6 de la tarde en Paradigma Radio. Mientras, tratad de ser felices, disfrutar de la vida y de la buena música. Durante esta semana y siempre. Así que nada,